amor tú me has dejado más vacío que antes. Me equivoqué odiándote, porque recordarte no me ayuda y no sé qué hacer para olvidarte. Y cuando pienso lo que he superado, a tu memoria yo sigo amarrado. En la mañana me agarra pensando que el tiempo no para y la vida se va. Yo me equivoqué por ser como soy, creyendo que tú podías ser como yo. Tengo que aceptar culpabilidad, no tuve cuidado y estoy como estoy. Yo me equivoqué por última vez, prefiero morir que vivir a tus pies. Y debes saber que no te fui fiel, porque a tu lado viví esperando a otra mujer. Yo me equivoqué, ahora lo sé. Debo reescribir la historia y arrancar las páginas de ti dañándome. Me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Quiere convencerme que era siempre tú la víctima y yo el maleante. Debe ser que perdí la vergüenza cada vez que yo volví a tu puerta. He sido amante, enemigo y esclavo. No sé si estás lejos o estar a tu lado. Yo me equivoqué por ser como soy, creyendo que tú podías ser como yo. Tengo que aceptar culpabilidad, no.